Mañana gris en Punta del Este, 47 minutos después de las 10 de la mañana. La bienvenida para el intendente departamental de Maldonado, para Enrique Antía. Buen día, Enrique, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo andás? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto sobre algunos temas. Ha estado muy, muy movida la actividad en el departamento en estos últimos tiempos y queríamos entablar un diálogo de puesta a punto. Para ir entrando en tema, Enrique, ¿qué sensación te ha generado esta temporada tan particular de Punta del Este? Bueno, lo primero, aquel ingreso importante de la temporada en los últimos días de diciembre y primer quincena de enero fue una señal muy importante de la vigencia del departamento en materia turística, ¿no? Hubo una recuperación importante del turismo en los primeros 15 días, y un comentario en general del sector turístico de que la cosa iba bien, de que se estaba trabajando, de que había venido mucha gente, que había venido gente importante, y que, bueno, estábamos recuperando el turismo, y en términos generales todos ahí vimos que era mejor que lo que teníamos pensado que podía pasar. Bueno, después vino la segunda quincena con mucha lluvia y hasta el día de hoy no nos hemos recuperado el clima, ¿no? Y entonces como que vamos teniendo una temporada con altibajos, con fuertes empujes los fines de semana, de jueves a lunes, y después caídas entre semana, y ahí la vamos llevando, pero saliendo de todo esto que fuese el mal clima, el mal tiempo y el avance del Omicron, que nos tuvo locos, y la gente se contagió abundante, pero por suerte se viene resolviendo esto, ¿no? Seguramente que la mayoría de quienes te están escuchando deben estar pensando, en términos generales deben coincidir contigo, pero más allá de eso dice, bueno, ¿cómo recorremos lo que queda? Los 10 meses del 2022. ¿Te genera, más allá de estos contratiempos, te genera expectativa el resto del año? Sí, porque sí, por lo pronto yo lo que presumo que puede ocurrir es que marzo y abril, hasta Semana Santa, va a continuar con bastante turismo los fines de semana y algún día más, y con algunos sectores del turismo trabajando bien y otros no, como sabemos que pasa en las camionetas y los que brindan fletes y los que, pero la gente que trabaja con eventos y con las fiestas está trabajando. Estamos recuperando algo de lo que teníamos antes, no estamos con el 100%, pero venimos recuperando, y esa es la expectativa que tenemos, que se está pasando la pandemia y que venimos recuperando. Y después la expectativa del resto del año, vinculada a un crecimiento que está teniendo Maldonado en la cantidad de gente que se ha venido a vivir, que va a tener más actividad todos los fines de semana, que va a tener, es decir, el turismo interno también, el turismo uruguayo se ha acostumbrado a venir los fines de semana en forma muy importante de todos lados del país. También eso ayuda a que la gente tampoco quiere salir mucho a hacer viajes por ahí, a salir del país, porque está complicada la cosa por el mundo. Entonces yo creo que vamos a tener un año con, digamos, de regular para arriba, no va a ser bueno, pero de regular para arriba, donde vamos a ir recuperando turismo y hay mucha actividad nueva en el departamento que se va a potenciar, actividad turística hacia el interior del departamento, hacia la zona de chacra, de naturaleza, de deportiva, de cultura. Hay temas culturales importantes en todo el departamento, de visita a las áreas rurales, donde tenemos diferentes atractivos patrimoniales, visitas a áreas patrimoniales, en fin. Yo veo que vamos avanzando hacia un lugar donde vamos a terminar instalándonos a futuro, porque nosotros tenemos que apostar ese turismo de todo el año, que es el que nos da más oportunidades. Entonces, la intendencia y todos vamos a ir trabajando en ese sentido, porque es también un poco lo que marca el turismo. La gente, aquello de sur y playa, como que no está tan en esa línea, y prefiera hacer algo todo el resto del año. Esa es un poco la visión macro que tengo, que además se acompaña con un importante empuje de la construcción, que hoy lo tenemos y que lo vamos a seguir teniendo desde el transcurso de este año. La verdad que aquellas previsiones que hacíamos hace 2 o 3 años, o hace 3 años, sobre nuevos proyectos, se están cumpliendo. Hay muchos de esos proyectos que se han terminado, muchos que están en marcha, otros para terminarse y otros para empezar. Y todos sabemos que en el área de la construcción se está trabajando bien. Lo dicen los barraqueros, lo dicen los funcionarios, en fin. Y hay nuevos proyectos que están concretándose. Entonces, la construcción va a responder, es lo que yo veo. Y hay más gente viviendo, ¿no? Hay un importante núcleo de extranjeros que se vinieron apostando a la calidad de vida del departamento, a la más seguridad, a las mayores oportunidades, a las cosas de buen nivel que tiene el departamento, se están viniendo a vivir y eso va a ayudar mucho, ¿no? No podemos hablar del futuro de este año, del resto del año 2022 y del trabajo y de la construcción sin mencionar las novedades que ha generado Cipriani en los últimos días. ¿Te tomó de sorpresa que Cipriani apareciera con un inversor el otro día y prácticamente ya marcara detalles de los próximos pasos? Honestamente te lo digo, no me tomó de sorpresa, ¿No? no, para nada, porque yo siempre dije, y tú recuerdas mi opinión, que siempre dije que esto iba a tener un final que se iba a concretar. Porque alguien que invirtió 40 millones de dólares o 42 en la compra de la tierra y en todo eso, no iba a perder esa inversión. Había que esperar el momento que pudiera concretarse la asociación con algún empresario importante, porque era una obra realmente importante. Faltaba la decisión del gobierno nacional, que se dio ahora, sería el fin de año. Se firmó el contrato a nivel nacional, que había un problema vinculado ahí al casino y al juego online, y esto estaba esperando esa definición. Una vez que se resolvió a nivel nacional, donde el gobierno se comprometió a sacar una ley para resolver el tema y darle igualdad a todos los operadores del juego online, aparece este inversor con un socio importante, y eso sí me sorprendió porque yo no lo conocía y se había mantenido mucha reserva al respecto. Un socio importante que va a fortalecer el proyecto, ¿no? Y ha anunciado el otro día en la intendencia la voluntad de que una vez que se terminen los trámites internos, empiece, ¿no? Los trámites internos implica, bueno, tiene que presentar los planos ahora, porque es una modificación del proyecto original. Acá aparece una modificación del proyecto original que requiere nuevos planos y que requiere la aprobación de la intendencia y una convalidación de la Junta Departamental. La última vez que hablamos contigo sobre el tema me decías que él había presentado, digamos, una tercera versión del proyecto y que la intendencia le había enviado algunas preguntas que todavía no había respondido. ¿Debemos entender que ahora presentan una cuarta modificación o es la misma tercera que todavía No, estaba sin definir? es más o menos la misma que estaba sin definir, porque ya eran edificios en altura, verticales y no aquellos horizontales que eran medio raros. Y en estas dos pequeñas variantes, siempre se planteó que lo primero que se exhibía con fuerza era mayor presencia de San Rafael, ¿no? A mí me gustó eso, ¿no? Y en este y el otro día desplegaron una maqueta donde se veía claramente eso. Ahora faltan todos los planos, ¿no? Ahora faltan los planos y nosotros ahora vamos a recibir los planos en los próximos 15 días. Van a trabajar junto con urbanismo en ajuste de los planos y una vez que tengamos los planos, de ahí viene la aprobación de la intendencia, ¿no? Estas modificaciones son a favor del proyecto, no hay duda. Y lo que siempre quedó claro es que no hay proyecto si no hay reconstrucción de San Rafael. Había muchos que protestaban y criticaban y bueno, te van a meter guardar la lengua en el bolsillo, no sé dónde, porque el proyecto siempre implicó la recuperación y la reconstrucción del total de San Rafael, que era la única manera que teníamos para que se haga de vuelta, porque si no, no había quien invirtiera en ese San Rafael, si estaba destruido. Y bueno, este proyecto lo deja el sitial más importante, es el San Rafael original, de plano, original, con su casino y con su sala de eventos, y atrás de eso, un edificio vertical. Son tres edificios en toda en todo el proyecto, son los mismos metros cuadrados que ya estaban aprobados con las modificaciones del caso. Vos sabés que yo ayer decía que los vecinos querían ver de una vez por todas el poder pasar por allí y ver gente, ver camiones, ver movimiento, ver maquinaria, ver... ¿Te pasa lo mismo ya a esta altura? ¿Te pasa lo mismo? ¿Tenés esa ansiedad de pasar por allí y ver que realmente, bueno, empezó la obra? Yo la ansiedad no la tengo por verla, la ansiedad la tengo para que este proyecto se concrete, que es bueno para el departamento. Y cierro los ojos y miro gente trabajando ahí, miro un hotel trabajando con sus funcionarios y turismo extranjero viniendo y desarrollando. Es decir, yo sueño con ese Maldonado que va a crecer. Eso es lo que deseo decir. Hoy no me gusta como está, pero tampoco me gustaba antes, que estaba abandonado, mugriento por todos lados, lleno de ratas. Tampoco me gustaba. Y la dueña recluida en un rinconcito del San Rafael, viviendo en un pedacito del hotel que estaba destruido. Entonces eso tampoco le servía al departamento. Ya aquel San Rafael esplendoroso de hace muchos años ya no lo vemos. Yo la última vez que fui al San Rafael, yo tenía los hijos chicos, fue un día que vino la Andricina. Y estamos hablando de hace muchísimos años, que ya era un San Rafael que se le habían hecho modificaciones bastante bastante bastante feas. Y bueno, ahora sueño con el San Rafael reconstruido, y va a ser así, porque yo escuché atentamente las impresiones del socio de Cipriani, que se arrimó el otro día, que es un señor egipcio de la principal empresa constructora de esa zona de Oriente, y que además tiene varios hoteles de calidad en el área turística del mundo, y que han decidido invertir en hacer proyectos de inversión en lugares no tradicionales. Por eso la inversión en la isla Grenada y la inversión en Punta del Este y algunos otros lugares que están haciendo. Y el interés de él de dejar algo bien interesante, que pasó, a mí no me pasó desapercibido, que la familia decidió invertir y dejar un legado, dejar cosas concretas para el futuro. Que el padre de él se murió hace 3 meses o hace 4 meses, y que ellos, como continuadores de una familia que ha hecho mucha inversión en muchos años, quieren dejar un legado positivo para el futuro. Eso habla bien de la actitud hacia este proyecto, ¿no? Que más o menos coincide con la de Cipriani, y son gente que está muy vinculada en el área de Europa, ¿no? Que es el público que nosotros tenemos que apostar que venga a Europa, a Estados Unidos, que es un público que del norte, que tenemos que aprovechar que venga hacia el sur en época del invierno europeo, que es muy duro, ¿no? Entonces, como que todo coincide en la línea principal del proyecto, ¿no? Hay que ser prudente. Yo fui, no hice casi ninguna declaración en este año que estuvo parado, ¿no? Fui muy prudente, me cuidé mucho de... Porque yo tenía siempre la esperanza, pero tampoco es cuestión de ahora salir a agitar platillo, ¿no? Vamos a esperar que presente el proyecto, que se apruebe y que empiece la obra. Está bien. El otro día se hizo una reunión de gabinete... Y me comentaron que en 2 o 3 oportunidades de las conversaciones que hubieron allí, hablaste de la importancia que tienen los próximos 22 meses a partir del 27 de marzo. ¿Por qué la importancia específica de esos 22 meses? Y bueno, Jorge, la importancia es porque nosotros tenemos el presupuesto aprobado, ¿correcto? Tenemos la situación económica financiera de la intendencia resuelta con un fideicomiso a largo plazo, donde lo que tenemos que pagar por año es solo el 3% de los ingresos nuestros propios. Así que es una cifra totalmente pagable, como quien paga un alquiler barato, digamos, en una casa, y bueno, está contento de tener certeza por delante. Entonces está tranquila en ese sentido. En el presupuesto hay un montón de proyectos aprobados que están financiados, porque ahora no dependemos si el banco nos da la plata o no nos da la plata, si pagamos los sueldos a fin de mes o no pagamos los sueldos, que fue la lucha de estos años pasados, estos 5 años pasados. Nunca sabíamos si íbamos a poder pagar el sueldo el mes siguiente. Fue una lucha y unos nervios y un estrés tremendo. Todo eso está resuelto gracias a la gran votación que tuvimos, y el apoyo del pueblo Maldonado, que nos dio los votos necesarios para hacer este fideicomiso. Gracias a eso, hoy estamos sentados sobre una estabilidad. Y están las obras escritas en el presupuesto y ahora hay que trabajar en ellas para cumplirla. Entonces, estos 2 años, que son años productivos de trabajo directo, no puede quedar nada para atrás. Todo el mundo tiene que estar activo y haciendo los deberes de lo que tiene que hacer para hacer las licitaciones, para hacer las obras, para controlar las obras y para empujar y para crear cosas nuevas, que hay muchas ideas más de las que tenemos ahí que queremos concretar. Además a esto, a lo que teníamos previsto en el presupuesto, a lo que teníamos financiado en el presupuesto, estamos agregando ahora un apoyo importante de un crédito a largo plazo con intereses bajísimos, de organismos internacionales, que nos permite sacar el Kennedy en su totalidad. Y entonces, la plata que teníamos dispuesta nosotros para sacar el Kennedy, pues eso estaba en el presupuesto. Nosotros teníamos 10 millones de dólares previstos en el presupuesto para ir trabajando en el Kennedy. Ahora la vamos a estirar a otra cosa. Vamos a acelerar algo que es muy importante para Maldonado, y nosotros ya hicimos un llamado a compra de tierras de interés social en todo el departamento de Maldonado, en San Carlos, en Pan de Azúcar, en Pueblo Obrero. Entonces vamos a comprar tierra de interés social, y con esa plata que teníamos, no solo vamos a comprar tierra, sino que vamos a hacer los fraccionamientos, que en las calles, saneamiento, luz y agua, para vender más de 1,000 terrenos a la gente, a los jóvenes de Maldonado, para que vayan poblando y construyendo su barcito y su nido. Y eso es un gran proyecto que nosotros teníamos en la cabeza y que estábamos preocupados porque había que lograr la financiación. Bueno, ahora tenemos también eso arriba de la mesa como un objetivo a cumplir, y eso nos va a tener activo, ¿no? Y si a eso le agregamos proyectos de la Isla de Lobos y un proyecto que tenemos en el Cerro Pan de Azúcar, le agregamos proyectos que tenemos en el área turística, en la zona de Garzón, hay un montón de proyectos para desarrollar a Maldonado y dejarlo en un escalón de turismo más arriba y de desarrollo, porque ese es el objetivo de mi gobierno, que cuando terminemos en 3 años más de gobierno, el 2025, Maldonado quede un escalón más arriba, con más trabajo para la gente, con más turismo, con más jóvenes estudiando, y esa es la ilusión que tenemos, y respetando la naturaleza y más construcción y recuperando los espacios públicos. En fin, es un sueño, que un Maldonado superior, que es lo que nosotros estamos luchando, y por eso estoy re contento, porque todo se nos está dando de acuerdo a lo planificado. Y por eso que la reunión del otro día con toda la directiva, yo marqué la cancha de la necesidad de apretar el cinturón y bueno, como cuando uno, ahora sí, dale para adelante, estos 2 años no puede fallar nada. Por eso todas estas inauguraciones que estamos viendo estos días forman parte del trabajo, ¿no? ¿No me nombraste el proyecto de la capoeira? El proyecto de la capoeira está aprobado. Yo logré cambiarlo, el proyecto de la capoeira, porque lo que tenían, no, lo que habían hecho una consultora contratada por el gobierno anterior a nivel nacional y la intendencia no me gustó, lo logré cambiar y fue aprobado por la Oficina de Planeamiento, fue aprobado por el BID, ya está aprobado por el BID y estamos licitándolo estos días. Ahí hay una inversión de más de 6 millones de dólares que va a cambiar la capoeira, lo va a transformar en un barrio. Y eso nos va a permitir también trabajar en Sauce Porte Suelo, que le hace falta, trabajar en Ocean Park. Es decir, esa zona es una zona que se viene desarrollando a ritmo de campeón. Bien, cambiando de tema, ¿cómo han sido las últimas horas en lo que tiene que ver con el tema de la marcha de AEBU para este fin de semana? Sí, bueno, estamos esperando información a ver por dónde vienen y cuándo vienen. Hoy hablé con Tránsito, estamos con el jefe de policía, y ellos tampoco tienen información ninguna, están averiguando. Nosotros por supuesto que yo estoy en desacuerdo con esa marcha, un viernes de carnaval, ¿no? No viene más que a joder al trabajo de la gente del departamento, que precisa hacer el pesito, que no lo tuvo durante un año y medio, y ellos están con la platita segura en el bolsillo mes a mes durante toda la pandemia, trabajando un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, y están con la platita ahí, vienen, porque quieren hacer publicidad y marketing con esto, y bueno, que la hagan. Pero ya se llevaron la mala onda de todo el pueblo de Maldonado. Entonces van a venir y nosotros lo vamos a dejar que circulen. No hay problema, yo no pensaba en ningún momento trancarlo. Lo que sí, no van a poder ingresar los ómnibus a Punta del Este porque la norma de tránsito no permite ni los ómnibus ni los camiones ingresar a Punta del Este. Entonces nosotros estamos sacando un comunicado en el día de hoy, le vamos a indicar por dónde deberían ingresar en caso de venir. Los ómnibus, los autos sí van a venir, seguramente los Hyundai, los Toyota y todos los autos, los Audi modernos de los bancarios que son de buenos recursos, van a poder pasar como si fueran autos de turistas. O sea que conversaciones entre ustedes y la gente de EU no ha existido desde el punto de vista organizativo. No, porque ellos resuelven las cosas de Montevideo, le importa un cuerno lo que hagamos en el interior. Ellos son centralistas montevideanos, no tengas duda, siempre lo fueron y no van a cambiar hoy. Enrique, tomó tal de vez... De todas maneras, total libertad de circulación, no vamos a tener problema ninguno, siempre y cuando no hagan un piquete o cierren una calle, eso no se va a permitir, nada más. Los ómnibus, nosotros vamos a derivar los ómnibus por Boulevard Artigas, y que vayan, pasan por el costado de la terminal y que van a un estacionamiento en la parada 2 de la Brava, allá donde estacionan los ómnibus. Bien. Tal vez para muchos tomó de sorpresa la noticia que surgió ayer en el diario El País, donde se afirma que le ofreciste un cargo a Darío Pérez. No es así. No es así, no es la intendencia que le ofreció un cargo a Darío Pérez. ¿Ah? Es un proyecto que estamos trabajando junto con ¿cómo se llama? La Junta Departamental de Drogas y ACE. ¿Ah? Nosotros estamos pensando en armar un plan piloto en Maldonado para apoyar a todos aquellos que están con la droga, a salir de la droga, a curarse de la droga, a atender a la familia de la droga, porque realmente es algo que hay un debe de todos los gobiernos. Y el Estado está ausente en ese tema y la gente con menos recursos tiene enormes dificultades con el tema de droga y la familia. Y son dramas sociales importantes. Entonces, sabiendo que está eso y sabiendo que además Darío trabajó mucho como diputado en el tema droga y tenía discrepancias con muchas de los permisos que se dieron y la manera que se trabajó, un par de médicos de ACE y nosotros tuvimos reuniones de trabajo para ver cómo podríamos trabajar en ese sentido. Y bueno, estamos elaborando un plan piloto en Maldonado, lo invitamos a participar en ese plan piloto que estamos haciendo en Maldonado para definirlo en forma conjunta y después y incluso involucra al sector privado. Esto no estamos involucrando, vamos a involucrar a Remar, a Veraca, al Alfarero y a otras organizaciones que tienen que ver con la droga. Todos juntos vamos a armar un plan piloto en Maldonado para ayudar a la gente de Maldonado en ese tema. La intendencia ya está haciendo mucho en ese tema. Pero en esfuerzos aislados, tenemos jornales solidarios, tenemos cursos de terapia de grupo, tenemos gente que detecta en los barrios dificultades, pero queremos darle otro carácter. Por eso ese plan piloto, que sería un ejemplo a nivel del país, y eso es lo que hablamos con Darío y lo invitamos a participar. En caso que podamos concretar ese plan piloto, ACE sería la responsable de generar el espacio para que alguien tenga la dirección. Y a nosotros nos pareció correcto que Darío pudiera participar en los lugares de mayor importancia en este proyecto, que a Maldonado le daría un bien enorme. Paralelamente a esto... Y no le dije, nunca hubo en las conversaciones, y yo lo sostengo y él también lo reconoce, nunca hubo, vení, trabajá conmigo en política. Ahora, la mejor política es la de hacer las cosas, la de resolver las cosas. El tiempo dirá después, pero acá hay que trabajar para resolver los problemas. Y en eso siempre nos entendimos con Darío. Ahora y antes, nosotros hicimos acuerdos políticos inéditos en el país. ¿Eh? Si tú ganás, yo te apoyo en esto, y si yo gano, tú me apoyás en esto, y se cumplieron. Y eso es lo que la gente quiere y busca. Y eso, en ese camino de hacer cosas por la sociedad, es que aparece esta instancia de acuerdo y de conversación. Es un problema impresionante que tenemos en el departamento de Maldonado y en el país. Más allá de eso, como integrante del Partido Nacional y Darío ex integrante del Partido Nacional, ¿te gustaría que Darío volviera al Partido Nacional? Por supuesto, porque es un hombre de bien y de sensibilidad, y de sensibilidad pública y de social. Por supuesto, toda la gente de buenos valores y de bien me gustaría que estuviéramos juntos, independientemente de qué procedencia tengamos. Yo creo que acá hay que juntar a la sociedad, todos aquellos que apostamos al bien común y al servicio a la comunidad. Y yo no me puedo negar nunca a eso, así que me encantaría, cómo no. Ahora, ¿vos eres consciente que la noticia del diario El País ayer alborotó el tema? No alborotó, ¿no? No hizo más que tomar otra medida anterior. Hubo otro reportaje que Darío dijo, en los cuales dijo que él no va a donde estaba y que quiere, siente el bichito de trabajar por la sociedad, y esa fue la señal que él dio, de trabajar por la sociedad. Y nosotros ya veníamos pensando en este programa, y cuando le comunicamos lo que estábamos haciendo, quedó encantado y vino a participar y está participando, y vamos a tratar de ver si podemos concretar esta idea en un gran proyecto. Bien, para redondear la conversación, si te digo mejor país, ¿qué me decís? No, mejor país queremos todos queremos mejor país. Bueno, sí. Todos queremos que mejor Maldonado. Pero ¿eh? vos me entendés la pregunta. Te entiendo, pero yo quiero mejor Maldonado y esto es mi trabajo de todos los días. Bien. Sin duda va a ser así. ¿Esa es tu respuesta por todo concepto? Sí, por todo concepto. Yo voy a ayudar a que Maldonado siga adelante y que mi partido, que está haciendo las cosas bien, pueda seguir transformando el Uruguay hacia un país de desarrollo. Pero nadie va a creer que Enrique Antilla, que no puede ser candidato de vuelta, va a dejar la intendencia y se va a ir para la casa. Voy a ayudar. Y yo sé ayudar de distintas maneras. Bueno, ya veo que todavía no querés hablar de nada. Sin duda, una de las cosas importantes que voy a tratar de hacer es que Todos por Maldonado, que es un grupo importante y que ha transformado el departamento, siga adelante con muchos de los muchachos que tiene hoy arriba de la mesa, y que todos sirven, pues son buena gente. Enrique Antilla, gracias por esta conversación. No, a las órdenes. Gracias a ustedes por buena jornada. Hasta pronto. Chao, chao.